Cosas raras. La escuela no tiene novio. Le buscamos uno. La calle no tiene casa. Le construimos una casa. El árbol no tiene gente. Reunimos gente. La casa no tiene hojas. Esperamos a que sea otoño. Las piedras no tienen luz. Les ponemos velas. La Pachamama no tiene estufa. Le hacemos una fogata. Autores: Agos, Diana, Gastón, Gonzalo, Janet, Nair. Pinchas, 29 de mayo de 2018. ¡Ay, qué mal ahí! ¡Sí, que iba a ser 2018!